Me llamo Carla Fantecchi y tengo 14 años. Bueno, comenzamos en noviembre, diría. Y bueno, desde ahí vengo siempre y me gusta y lo practico ahora. Bueno, es la primera vez que hago este deporte, pero me gusta mucho el deporte y en sí, y encima lo paso con mis amigas y todo y me divierto. Sí, he hecho nuevas amigas. Bueno, algunas somos del casal, pero otras han venido nuevas y nos hemos juntado. Sí, a veces sí nos vemos fuera del entrenamiento y quedamos y vamos a comer o a hacer algo. Yo creo que si encima este equipo sigue jugando y estando bien, pues yo creo que seguiremos más tiempo. Me siento bien porque me siento bien jugando al vóley, me siento bien practicándolo y me gusta mucho el deporte, así que cuando salgo de aquí, pues siento como que me gusta, me siento bien, contenta. Sí, sí que ha cambiado mi cuerpo porque, no sé, mi cuerpo sí ha cambiado porque, bueno, se ha desarrollado más en sentido de que pues, te pones más bien haciendo deporte y, no sé, ha cambiado. Sí que me siento valorada. Me valoran en cómo soy, en mí misma y en todo, sí. Me gusta practicar los antebrazos, los dedos y el saque cuando voy a jugar un partido, porque me gusta más eso. Sí, sí que hacemos partidos contra otros grupos de vóley y bueno, hacemos como amistosos y jugamos dos equipos y luego cambiamos con otro equipo que gane. Y bueno, el último partido que jugamos, a ver, no hemos ganado ningún partido, pero el último que jugamos quedamos segundas o así, en un amistoso. Comento que, bueno, el vóley es una actividad muy, muy divertida y más si la pasas con compañeras y amigas y que es, o sea, que te lo pasas muy bien y aparte te sirve para evolucionarte y no sé, para divertirte y cambiar el chip después de, por ejemplo, estudiar, pues vienes a entreno y te lo pasas bien y encima haces un deporte que si te gusta, pues lo practicas.